¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de cuándo y dónde nos estés escuchando, de dónde y cuándo estés escuchando este segundo podcast, o tercero si contamos la introducción, de Pablo desde Madrid, aquí en la comunidad que... hoy el tema que vamos a grabar, el tema del que vamos a hablar y del que os invito a participar en los comentarios del blog y a que me mandéis ideas y a todo lo que queráis, a que participéis de forma activa o de forma pasiva entrando en los blogs en la comunidad que.es, pues como digo, y antes de que se me vaya el hilo, el tema del que vamos a tratar hoy es un hecho, es una noticia que me remitió una de las personas que entra habitualmente en mi blog y bastante asiduo a la comunidad. Y es que resulta que en la misma cárcel de Valencia, donde días atrás pues se proyectó, mejor dicho, se ejecutó un número de striptease delante de un gran número de presos, entre los que se encontraban presos condenados por violaciones, por agresiones sexuales, por maltratos, etcétera. Bueno, pues en esa misma cárcel se ha proyectado hace escasos días una película que no recuerdo ahora mismo el nombre, de contenido excesivamente violento. ¿Y cuál es el problema de las películas con contenido violento? Ninguno. A mí me encantan. Yo en mi casa las veo. Pero en mi casa tengo la libertad de ver lo que me apetezca. Y no así en las cárceles. En esta cárcel de Picassent, después de ver esta película de contenido violento por personas que no son precisamente las más apaciguadas del Reino de España, se produjo un motín. Bueno, puede ser que no sea un motín, porque no iba, digamos, contra instituciones penitenciarias. Una pelea entre internos. Eso es la mejor definición que podemos dar. Una pelea entre internos después de ver una película de contenido violento. Y en el módulo en el que se produjo esa pelea, atención, señores, señoras y señoritas, había dos funcionarios de prisiones. De esos dos funcionarios de prisiones, por supuesto, y gracias al buen hacer de la progresía española, no cuentan con ningún mecanismo de defensa ni ningún mecanismo de coerción frente a los presos, como puede ser una pistola eléctrica o, en fin, no lo sé, cualquier otro mecanismo. No cuentan absolutamente con nada y, por tanto, se vieron desbordados ante el hecho de que presos españoles y presos de origen musulmán, o mejor dicho, presos de origen magrebí con religión musulmana, pues enzarzasen en una pelea. No pudieron hacer nada. Lo único que pudieron hacer fue llamar a otros funcionarios y entre todos, y con ayuda de los internos que podemos llamar de confianza, o que ellos llaman de confianza, que habría que ver hasta qué punto son de confianza, consiguieron liquidar esa pelea. Pero esto es el problema de las cárceles de España. Que las cárceles de España son hoteles de lujo con barrotes. Porque en las cárceles de todo el mundo hay policías armados. No hay un funcionario de prisiones que no tiene una pistola, que no tiene ningún mecanismo de defensa. O sea, en todas las cárceles del mundo normal, pues, y a todo el mundo le cabe en la cabeza además, que en esas cárceles haya personas que sean de la policía o bien un cuerpo especial, que pueden ser funcionarios de prisiones o llamémoslo X, pero armados, porque en esos recintos están personas que la sociedad tiene que repudiar y rechazar. Están personas que son la escoria social, o sea, son traficantes de drogas, están asesinos, están violadores, están pedófilos, están ladrones, están blanqueadores de capitales, están personas que no queremos que salgan de ahí. Y no puede ser que dos funcionarios sin ningún tipo de medio de defensa, pues estén vigilándolos. Porque ¿cuántos presos habían picas en ese día? ¿300? ¿200? ¿Cuántas personas fueron a ver la película, 100, y había dos funcionarios sin ningún tipo de medida. Si esos presos los quieren matar, los matan. Porque las cárceles españolas son, como digo, hoteles de lujo con barrotes. Y hace escasos días, y para corroborar esta afirmación, aunque dicen que el ignorante afirma y el sabio reflexiona y duda, pues como digo, para reflexionar y dudar acerca de esto, hubo unas declaraciones de un dirigente de la camorra napolitana detenido en Barcelona que afirmaba que España era el paraíso del crimen. Porque las cárceles españolas eran hoteles de lujo, así lo dijo. Las cárceles españolas eran hoteles de lujo en comparación con las de su país. Porque un preso en España está en una celda con calefacción, en muchos casos con aire acondicionado, en muchos casos con televisión, no sé si en las celdas o en los centros, pero tienen televisión, tienen conexiones a internet, tienen gimnasios y algunas incluso hasta pistas polideportivas, gimnasios, bibliotecas y multitud de centros o locales para hacer diversos talleres. Entonces, este preso estaba encantado porque decía, oiga, entre tener que delinquir en Italia, que si me pillan voy a una cárcel, que es como las que nos imaginamos todos de las películas, o sea, una cárcel gris y con barrotes, o venir a España, que es una cárcel pintada de colorines, que tengo televisión, que tengo internet, que tengo pista de tenis, que tengo gimnasio, que tengo librería, que tengo talleres, pues oiga, me vengo a España a delinquir, porque total, me va a caer la misma pena y voy a estar en un hotel de lujo, y mientras estoy en la cárcel, cotizo a la seguridad social. Eso es otra. Pero claro, ya se sabe, las cárceles son para reinsertar. Porque un pedófilo se quiere reinsertar en la sociedad. Porque un asesino se va a reinsertar en la sociedad. Porque un terrorista etarra se va a reinsertar en la sociedad. Y porque el que puso los explosivos en la 11M, que no está en la cárcel, pero que si estuviera, seguro que se iba a reinsertar. ¿Qué se va a reinsertar si lo que quiere es acabar con la gente? ¿Qué se va a reinsertar un terrorista etarra si supuestamente su objetivo es acabar con España? No se va a reinsertar. No se va a reinsertar porque no tiene que reinsertarse de nada. Si es que no está enfermo. Si es una persona que tiene un objetivo y el objetivo es acabar con nosotros. Y acabamos nosotros con ellos o ellos con nosotros. Y cuando hablamos de etarras, pues se puede extender al resto de personas de alta reputación que están en la cárcel. Porque uno que trafica con drogas, pues posiblemente igual se reinserte. Igual traficaba con drogas para ganarse un dinero fácil, ahora ve que ya no es tan fácil y posiblemente no trafique más. Y un blanqueador de capitales, una persona que se dedicaba a blanquear dinero o bien un delito contra la hacienda pública, pues posiblemente se reinserte. Diga, oiga, yo no quería pagar impuestos, no los pagué, fui a la cárcel, ahora los pago. Pues igual se reinserta. Pero esos igual representan el 5% de la población reclusa del mundo. Porque el resto no se quieren reinsertar de nada. Porque no se tienen que reinsertar, porque son asesinos. Son o personas que mataron por encargo, o personas que manejan el crimen organizado desde apuestas ilegales, de todo, desde que dan palizas, desde que hacen chantajes. Sin olvidarnos de los terroristas, que no se pueden reinsertar de nada. Y como las cárceles no son centros de reinserción, porque eso es el centro, el proyecto Hombre, eso sí que es un centro de reinserción. Pero la cárcel no es un centro de reinserción, ni de reeducación. La cárcel es un centro de castigo. Porque si entonces mantienen la idea de que las cárceles no es un centro para cumplir un castigo, y sí es un centro para reinsertar, lo que están diciendo es que asesinar en España no tiene castigo, porque lo que tendría es una reinserción, no un castigo. Y si afirman que efectivamente hay un castigo, el centro no puede ser un centro de reinserción, sino un centro de castigo. Y como es un centro de castigo, no se puede permitir que tengan todos los lujos y privilegios que tienen. Y no se puede consentir que estén en la cárcel como si estuviesen en un hotel de 5 estrellas. Y no se puede consentir que un asesino salga a hacerse una prueba, tratamiento de fertilidad. Y no se puede consentir que haya permisos de fin de semana, donde vuelven a delinquir, como ya se dio varios casos, sobre todo en la progre Cataluña, de presos que salieron y mataron a un mozo de escuadra. Porque una persona que está cumpliendo una pena no puede salir del centro nunca. Porque, ¿de qué me sirve a mí que digan que un preso está condenado a 1000 años si luego, como máximo, va a cumplir 40 o 30? Y si cumple 73 años en la cárcel, lo van a soltar. Y si tiene una enfermedad, lo van a soltar. Y tiene permisos de fines de semana. Y tiene permisos para ir a bodas de familiares. Y tiene permisos para ir a entierros. Y tiene permisos para 1000 cosas. ¿Cómo no van a querer venir a delinquir los extranjeros a España? Si es que España es un chollo. Te dan paro. Después, cuando te acaba el paro, matas a uno. Vas allí al hotel de lujo de Alcalá Meco. Estás allí 10, 15 años, sales, tal, cotizas a la Seguridad Social y después todavía puedes pedir una paga para reinsertarte en la sociedad. Porque claro, estás enfermo y hay que reinsertarte. Y ese es el problema. Ese es el problema no solo de España. Ese problema es del conjunto de la Unión Europea, que quieren ser los más progres del mundo y entonces, pues bueno, pues sale. Las cárceles, hoteles de lujo. Menos algún país, por ejemplo Italia, que ya se dio cuenta de que las cárceles no son hoteles de lujo. Que las cárceles son sitios donde hay que ir a cumplir una pena por haber cometido un ilícito penal. Pero eso se dieron cuenta después de haber un gobierno progre y después de que Italia estuviera invadida por ladrones. Y entonces llegó el señor Berlusconi y la gente lo volvió a votar. Porque es un populista. Es un populista, una persona que dice lo que la gente quiere oír. Pero es que la gente en Italia lo que quería oír y que se haga es echar a los ladrones de Italia. Y los que queden a la cárcel. Y que los asesinos vayan a la cárcel. Eso es lo que querían los italianos. Y efectivamente es lo que consiguieron. Y por eso muchos de esos ladrones que se fueron de Italia vinieron a parar a España. Porque España es el paraíso del crimen. Porque en España, salvo casos contados, robar es gratis. Robar un coche es gratis. Entrar en una tienda con una navaja y quitarle al señor 300 euros es gratis. Y luego, claro, me cuentan el caso de unos chicos que, en fin, había un repartidor de pizzas y fueron todos unos 4 o 5, no lo sé, a por él. Y ese chico de repartidor pues asustó, le querían robar las pizzas, pero ya ves tú, robar unas pizzas, unos chavales que posiblemente eran drogados, fumados, en fin, bebidos. Y el repartidor pues intentó subirse a la moto, aceleró, tal, cayó, en fin, no pasó más nada. Llamó a la policía vino y bueno, los chicos estaban comiendo la pizza en el parque. Pues bien, hubo un juez que los tiene en prisión y yo estaría de acuerdo con él. Los acusa de robo con violencia y por tanto con penas de 2 a 5 años de cárcel. Y yo estaría de acuerdo con ese juez. Pues claro, efectivamente, robaron una pizza y tienen que ir a la cárcel. No, es que la cárcel no les va a servir para nada porque no van a aprender nada. No, es que no tienen que aprender. Aprender se va al colegio, a la universidad y a los centros de formación. No se va a la cárcel. La cárcel se va a cumplir una pena, un castigo. Y estaría de acuerdo con ese juez si, además, cuando se le presente un etarra en su tribunal, no lo deje salir a la boda de su hermana. Y cuando se presente una etarra, no la deje salir a un tratamiento de fertilidad. Porque eso que ha pasado en Picassent, lo que demuestra es que las cárceles son, pues eso, internados. Internados de lujo, claro. Solo les falta tener equitación, como el internado de Antena 3. Como en la serie, tener caballos y salir a pasear por el campo con los funcionarios. A Zapatero le gusta mucho hablar de la alianza de civilizaciones, y es que podríamos aprender mucho de otras civilizaciones. Por ejemplo, podríamos aprender mucho de la civilización, si es civilización, del Chad, ¿no? Pillan a unos señores, secuestran a niños, etc., y los ponen a trabajos forzados. Igual esa alianza de civilizaciones si nos interesa. Igual eso sí que tenemos que copiar. Oiga, ¿por qué tenemos que copiar la bigamia? No, vamos a copiar la bigamia, lo malo, y lo bueno, vamos a copiar todo. Y entonces vamos a coger y a las personas que están en la cárcel vamos a ponerlos a hacer algo. Vamos a sacarlos al campo a las 6 de la mañana a picar piedras, como en China o como en Rusia. Pero entonces Amnistía Internacional vendría y nos diría que no respetamos los derechos humanos. Pero Amnistía Internacional no dice nada acerca de ETA. Ah, y es que no es su labor a hablar de las organizaciones terroristas. Pero luego tienen la valentía de decir que el gobierno español tortura etarras. Pues oiga, poco los tortura. Porque hay una etarra que sale de la cárcel a hacer un tratamiento de fertilidad. Y hay una etarra que estaba condenada a 3.000 años de cárcel que está en Belfast tomándose una cerveza en este momento. O sea que no los tratamos muy mal. El Estado tortura. El Estado tenía que torturar. Es lo que tenía que hacer. El Estado tenía que aplicar otros medios y otros mecanismos para que se imponga el orden y la ley. Porque uno de los problemas más importantes que tiene España a nivel social no es el paro. Porque el paro viene otro gobierno, hay un aumento de la actividad económica, en muchas cuestiones más, y se soluciona, en su gran medida, claro. Pero el problema de la inseguridad ciudadana, que es el grave problema social, ese no lo puede solucionar un gobierno en 4 años. Porque en España ya está instalada la cultura del robo. De determinadas minorías, que son las que roban, se dedican a atracar supermercados, a atracar establecimientos comerciales, donde llevan un botín pequeño, donde aterrorizan a esa persona, y donde viven de los pequeños robos. Y esas personas son terroristas, porque infunden terror a la gente. ¿Cuántas veces se oye hablar a señoras? No, es que a esas horas pues no se puede salir, porque claro, ya sabes, te tiran del bolso y tal. O sea, ¿va a ir una persona que roba un bolso y 10 años a la cárcel? No. ¿Pero va a ir dos? Sí. ¿Y si roba otro, va a ir 10? Sí. ¿Y si roba, y si sale y vuelve a robar otro, va a estar toda la vida en la cárcel? Sí. Qué pena que no haya alguien en España, algún político, alguien con poder, que deje las cosas claras. Porque nadie se atreve a decirlo. Porque mucha gente, muchos millones de españoles, otros no posiblemente, pero muchos millones, están de acuerdo en que hay que aplicar la mano dura. Y que no se puede vivir en un país donde te roban el coche, al tío lo detienen y sale del juzgado detrás de ti. Porque dijo uno una vez que donde no hay justicia hay venganza. Y posiblemente en esos casos en los que el Estado no nos da la justicia haya que aplicar la venganza. Porque cuando una sociedad de personas deciden constituir un Estado y atribuirle el derecho a la autotutela, es decir, el Estado va a tutelar nuestros derechos, pues cuando ese Estado no tutela nuestros derechos, es el momento de que entre en juego la autotutela. Y entonces es el momento de que las personas, como ocurrió en los alrededores de Madrid, cuando determinados sectores extranjeros acaparaban los parques e imponían impuestos revolucionarios terroristas a los españoles, fue en ese momento cuando los españoles prácticamente se alzaron en armas y dijeron, hasta aquí. Hasta aquí. Y es lo que tenían que haber hecho. Alzarse en armas. Porque cuando la policía, que no había pasado nunca por allí, viene porque los españoles están hasta las pelotas de esa situación, para proteger a los ladrones, a los terroristas extranjeros que estaban en los parques acaparando e imponiendo el impuesto revolucionario, los españoles tienen que estar hartos. Y la policía viene siempre a defender al que no tienen que defender. Y la policía dice, no puedo hacer nada, señor. Pues si usted no puede hacer nada, alguien lo tendrá que hacer. Porque lo que pasó en Picassent hace unos días, y lo que pasó el día de Nochevieja con el famoso striptease, es la prueba de que las cárceles españolas son hoteles de lujo. hoteles donde las personas están a gastos pagados por esas otras personas que están fuera, que estudiaron 10 años, que no tienen trabajo, que tienen una hipoteca, que tienen que ver cómo sus hijos van a educación para la ciudadanía, que tienen que pagar cada vez más impuestos, que no llegan a fin de mes, que no pueden salir un fin de semana porque no tienen trabajo. Y que en su casa no hay ni gimnasio, ni pista de tenis, ni polideportivo, ni biblioteca, ni televisión digital, ni aire acondicionado. Y esas personas, muchos de los que están escuchando esto seguro, son los que están pagando impuestos que van destinados a las cárceles de España. Cárceles donde están terroristas, asesinos, violadores, pedófilos, ladrones, a gastos pagos, en un hotel de lujo. Tú, sí, tú, el que está escuchando esto, estás pagando el hotel de lujo de terroristas. Imaginaos la situación del familiar de un asesinado por ETA que está pagando unos impuestos para financiar la cárcel donde está el asesino de su padre, de su hijo, de de su tío, de su hermano, a todo trapo. Una vida a todo trapo. Tú financiando la vida del asesino de tu padre que está viviendo a todo trapo. Eso es España. Y no se puede cambiar en mucho tiempo. Y más con la implantación de la ciudadanía. Porque a los niños les dicen que a las cárceles se va a reinsertar uno. Y claro, como el niño le dijeron que en la cárcel uno se va a reinsertar, pues todos nos vamos a reinsertar a la cárcel. A ver si algunos vamos a pasar temporadas a la cárcel para tener canal satélite, para jugar al tenis, para tener gimnasio, para tener biblioteca. Solo falta que te laven la ropa y te la planchen. Entonces yo ya, vamos, iba a la cárcel de cabeza. Entonces a mí en la cárcel me planchan y me lavan la ropa y para encima tengo gimnasio, no, que no me gusta el deporte, pero tengo biblioteca, canal satélite, una piscinita, un patio, tal. O sea, pues ya me voy ahí. Me compran los periódicos todos los días. Solo falta que les compre los partidos, que no sé si será así. Pues aquí, ¿cómo no va a haber a...? Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, llevamos ya un tiempo largo, 22 minutillos. Así que os dejo hasta la próxima. Aquí, bueno, antes de nada, antes de irme, que se me olvidan, que ya estamos 2 minutos y 40 por fuera del tiempo, podéis hacer comentarios, podéis escribirme a la forma de contacto esa que tiene el que. Y que, por favor, que participéis en la comunidad, que los ciudadanos tienen que participar en todas estas comunidades, que es la única forma de que los de arriba se enteren de que los de abajo también pensamos. Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente podcast aquí en qué.es. Pablo, desde Madrid.